Nota preliminar. En atención a la naturaleza conceptual de lo aquí analizado, esta presentación llegará hasta ustedes en forma de audio digital. El ponente, Gerardo Figueroa Rodríguez, solo intervendrá en forma oral al momento de responder preguntas. Gracias. Título: Esto lo puede hacer cualquiera. Revisited. Sampler el mundo por reaprenderlo. A mi amada Magda. Cuando se habla de sampleo, remix, cover u otras formas de reapropiación musical, o bien se aplauden dichas prácticas o se les considera falta de talento. Y si bien, gracias a que samplers y editores de audio digital permiten grabar, cortar, pegar y reproducir sonidos con facilidad, la práctica de reapropiar fragmentos musicales aumentó exponencialmente, pero se la sigue viendo desde el prisma anteriormente descrito. Por eso, aquí se busca reflexionar sobre qué hay detrás de estas formas de reapropiación. No desde una postura ética, legal, moral o estética, sino cultural. Para ello, echaremos un vistazo al grado de cotidianeidad que este tipo de expresiones puede llegar a tener a partir de una somera revisión de lo cultivado en Chile en los últimos años, así como una muestra in situ del proceso de transformación que puede sufrir una pieza musical disponible en formato digital. Nota. Las similitudes entre el abstract y el texto de Julian Woodside, Samplear el mundo para aprenderlo, disponible en http://editorial.centrocultural-digital.mx/artículo/samplear-el-mundo-para-aprenderlo, son correctas y completamente intencionales. Se inicia el cierre de puertas. El remix se ha convertido en un arte popular. Lo puede hacer cualquiera. En la actualidad, gracias a las herramientas que Internet ha puesto en nuestras manos, cualquier persona puede hacer remixes de y con cualquier cosa, música, videos, fotos, etc., y distribuir el resultado gratuitamente casi al instante. No se necesitan equipos caros, ni distribuidor, ni siquiera habilidades previas. Pareciera ser que el proceso del remix, es decir, combinar o editar material ya existente para producir algo nuevo, fuera literalmente la base de cualquier proceso creativo desde el principio en la historia. Mucha de la música más popular de la actualidad se ha hecho exclusivamente en base a cortar y pegar. Hace ya 100 años, por ejemplo, Marcel Duchamp tomó un urinario y lo recontextualizó. No lo alteró en lo más mínimo, simplemente lo cambió de contexto. Compartir archivos, entonces, no implica compartir contexto. La visión integrada del disco ha dado paso a la del single, la canción específica de tal o cual grupo o solista que me interesa, o la playlist, los temas particulares que me gusta escuchar. Mucha gente que busca música online no tiene idea de las fuentes ni les interesa. Las plataformas que alojan estos archivos son vistas como un vasto repositorio de sonidos bacanes o raros, con los que hacer mezclas propias o bien ponerlos en música para bailar. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Con lo que comente la gente, cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente, lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Crear un frente lírico directo a la pelea. Protesto, manifiesto. Yo contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto. Que devuelva la tierra de Mapuche de Ralco. Protesto. La grabación libera el material sonoro de los límites del tiempo, el espacio y la presencia física. Permite aplicar a cualquier sonido la infinidad de procesos que se han inventado, así como la fabricación de un número infinito de ilusiones aurales, que persisten como objetos que pueden traspasar la vida y trayectoria de quien los hace. Los que generan estas obras cuentan en la actualidad con un extraordinario poder estético, libres por fin del requisito de la formación musical convencional. Del mismo modo, el auditor y el acto de escuchar también cuentan con un poder similar. El resultado se traduce en diversidad, en permanente ascenso y una repetición sin fin. To save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, yeah. Jueves 22 de mayo, nuevo capítulo de esta nueva serie de Sonidos Mutantes, esta vez por radioleufu.cl. El día de hoy escucharemos Esto lo puede hacer cualquiera, Plunderphonic, basado en la ralentización total de Janeway Tech, primer track del primer disco del álbum doble Drugs del músico Aphex Twin, editado en el año 2001. Esto lo puede hacer cualquiera, es una ralentización realizada con la versión gratuita del software de sonido para oficinas WavePad, que conserva la altura original o pitch del tema, lo que extendió su duración desde los 2 minutos 23 segundos a las 3 horas 59 minutos con 50 segundos. Se recortó brevemente el silencio inicial de 1 minuto 46 segundos a 1 minuto, a modo de cita del minuto de silencio habitual desarrollado al comienzo de la serie de live acts realizados durante el año 2005 con el título de esta misma pieza. Llama la atención cómo una operación tan sencilla puede provocar tal cantidad de sensaciones, texturas, colores y timbres completamente nuevos e inesperados. Escuchábamos Esto lo puede hacer cualquiera, pieza sonora de Gerardo Figueroa Rodríguez. De esta manera estamos llegando al final. Un abrazo para todas y todos, hasta la próxima. Gracias.